por una, también en la provincia de Soria, una tesis doctoral sobre el comunal y utilizan el libro mío como referencia, ¿no? Pues todo eso me llega. Pero lo que más ha impulsado el libro ha sido el movimiento 15M. El movimiento 15M pasará la historia por la cuestión de la asamblea. La asamblea es las formas tradicionales de autoorganización en el mundo rural. Y cuando salió mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, lo del Consejo Abierto era una cosa que se había olvidado, se sabía en algunas zonas donde todavía existe, por ejemplo la provincia de Álava, algunas zonas de Burgos, pero en general se había olvidado, sobre todo en la juventud de las ciudades no tenían ni idea de qué era el Consejo Abierto. Pero cuando el 15M sale y pone el acento en la Asamblea, esto da pie a que bastantes personas se interesen por la historia de los movimientos asamblearios rurales. Y eso, claro, les lleva a mi libro, puesto que uno de los capítulos de mi libro, el capítulo 6, se titula El Consejo Abierto y el Mundo Rural Popular. Por lo tanto, el 15M ha relanzado de nuevo el libro, que es leído en una clave nueva, que es la clave de los procesos asamblearios por los que ahora bastante gente estamos luchando. Aquí se ha cumplido una de mis intenciones al hacer el libro, que era unir tradición y revolución. Es decir, el cambio social cualitativo que actualmente necesitan las sociedades europeas tiene que hacerse mirando en parte hacia el pasado. Es decir, tenemos que considerar el pasado para hacer ese cambio. Y el pasado, lo positivo del pasado, no me refiero a lo que sea negativo del pasado. Entonces, la cuestión de los procesos asamblearios o de los bienes comunales, pues tiene una importancia enorme para el futuro. Y ahora encontramos que esto se está uniendo. Si alguien quiere entrar en mi página, encontrará, por ejemplo, la charla que se hizo allí en la Acampada de Sol el día 6 de junio pasado, que se titula Procesos asamblearios en nuestra historia. Se grabó tanto en audio como en vídeo, lo hizo la gente del 15M, y bueno, pues para mí fue uno de los momentos más interesantes, porque la acampada y todo el asunto estaba en su mejor momento, y entonces pues allí en medio de los cartones, de los plásticos, de las maderas, encontramos un hueco para hacer esto y conseguí por fin que el pasado no aparezca como algo ajeno a nuestras vidas, sino como algo que tiene mucho, mucho que ver con nuestras vidas, ¿no? Y ahora pues todo esto ha hecho que de nuevo haya, digamos, como un relanzamiento del libro. Precisamente por eso esta edición estaba acabada, entonces la editorial dijo, bueno, pues vamos a sacar una nueva con una renovación de portada y tal, que le hicieron ellos, ¿no? La renovación de portada es solo de portada. Y hecho, quizá esta sea la 107, me parece, presentación del libro directa, y luego quizá otros 50 actos públicos más que tienen relación con el libro pero que no estaban citados en la portada. Esto situaría lo que el libro ha dado de sí en este terreno quizá en 160 actos. Es interesante, ¿no? Interesante cuando... Quiere decir que yo no escribí el libro directamente, sino que lo que fui haciendo fueron capítulos del libro a petición de gente que me pedía, bueno, pues queremos una cosa sobre el comunal, o sobre el concejo, sobre la música tradicional, o sobre el carlismo, y yo los iba escribiendo según me iban haciendo peticiones. Por ejemplo, el de bienes comunales fue un acto en Valladolid, en un centro allí, una gente que lleva un huerto que se llama VA. Entonces hice bienes comunales en Castilla, petición de este colectivo, ¿no? Y el Consejo Abierto, el Mundo Rural Popular, también lo hice para una gente de un pueblo de Álava. Y luego se le ocurrió a la editorial Brulot decir, bueno, ¿por qué no juntas todo eso y sacamos un libro? Y lo que sí hice específicamente para el libro fue su segunda parte, que está dedicado a la agricultura. Todo lo que dedico de la agricultura, reforestación... Bueno, pues todo esto sí lo hice para el libro. Quiero decir también que ahora una editorial ha cogido la parte que dedico en el libro a la reforestación, y como ellos hacen muchos trabajos de reforestación, lo van a sacar como un folleto, un pequeño folleto, que serían como unas, me parece que son 20 y tantas páginas de este libro, y a eso sí le he hecho un prólogo. Por primera vez en ese prólogo me he implicado emocionalmente, me he quitado la máscara de frialdad con que siempre escribo de estas cosas para que nadie diga que estoy hablando de mi vida privada, de mi infancia, ¿no? Y entonces ahí no, ya he tirado la máscara, y en ese prólogo sí he incluido recuerdos infantiles, lo que yo recuerdo del mundo rural tradicional, que en este libro no aparece en absoluto. Este libro es un libro más bien frío, objetivo, distante. Me parece que tiene 200 citas a pie de página, y eso significa pues que no quería mezclarlo, pero después de todo esto, cuando me dijeron, pues queremos sacar una parte de tu libro, dije, ah, pues aquí ya me voy a hacer un prólogo plenamente subjetivo diciendo lo que me dé la gana, ¿no? Y bueno, pues ahí está el prólogo, saldrá en un mes más o menos y ya me diréis qué os parece. Antes de entrar en el libro quería tratar de dos cositas. Una es, en el año 2012, que en el que estamos, es el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz. Hay lo que se llama los fastos del Bicentenario, que por cierto en Cádiz están hasta las narices ya de tanta fiesta y de tanta tontería, y yo llevaba ya tiempo queriendo entrar en conflicto con la versión oficial de lo que significó la Constitución de 1814. Por lo tanto, pues tenía ya unos materiales preparados desde hace mucho y ahora los estamos empezando a dar salida. Lo que tenemos en concreto preparado es un vídeo relativamente largo, más de una hora, en el que de una forma, digamos, didáctica se explica qué significó la Constitución, y yo en mi página o en mi blog, ya no me acuerdo dónde, estoy colgando pequeñas aclaraciones, ¿no? Pequeñas aclaraciones que serían textos breves. También en la página de Matriz o Matriz, si alguien la conoce, están a punto de colgar una versión muy, muy simplificada, pero a mí me parece muy interesante, de 18 argumentos contra la Constitución de 1812. Todo ello en muy pocas palabras, por qué la Constitución de 1812 fue catastrófica, por qué metió a lo que llamamos España en más de 100 años de guerras civiles, por qué destruyó las formas de autoorganización popular como el Consejo Abierto, por qué atacó el comunal y por qué creó el capitalismo. Entonces, frente a los fastos que se están llevando adelante, me he implicado desde hace tiempo ya en un conflicto abierto con todo esto, ¿no? Y espero que este conflicto vaya más si se va sumando gente a la crítica de la comisión de celebración del Bicentenario. Para que os hagáis una idea, en esa comisión está desde su majestad Juan Carlos I hasta algún representante de la iglesia, algún representante del ejército, el corte inglés, algún torero famoso y gente así. Entonces daros cuenta de toda la peña que tenemos enfrente ahí, ¿no? Y no sería adecuado que esto pasara sin dar una batalla de ideas. Tenemos que dar una batalla de ideas muy importante porque tenemos que recuperar nuestra historia. Nuestra historia tiene que ser reescrita desde el punto de vista popular. Tenemos que tener una historia popular frente a la historia culta o la historia académica que la falsifica. Tengo que deciros que yo a veces me indigna ver cómo se falsifica la historia, cómo se presenta la Constitución de 1812 de una manera que es falsa, es falsa. Hay que decir la verdad de quién la hizo, por qué se hizo. No se dice, por ejemplo, que el elemento sustantivo, el que la impulsó sobre todo, fue el ejército. Fue el ejército. El primer texto constitucional, el primer borrador, ya en el siglo XVIII lo hace un militar. A mí me parece trágico que tengamos que venir ahora a decir, oiga, que esto lo han hecho los militares, que esto es una cosa de los militares, ¿no? Y entonces se nos da luego unas versiones equivocadas. Bueno, espero que de aquí al momento clave, que ya sabéis es el 19 de marzo, por eso se la llama la PEPA, podamos ir aportando materiales críticos. Os animo a todas y a todos a que pongáis vuestro granito de arena, que digáis vuestras cosas contra ello, en papel o en la red o donde sea. Y ya os digo, pues nuestra intención es seguir produciendo materiales. A este respecto, en este libro hay textos interesantes, también están en mi página, están en audio, porque hay un amigo que, bueno, tiene muy buena voz y los ha leído y los ha puesto en audio, ¿no? Pero aquí aparecen, sobre todo del libro que se llama Seis Estudios, están hechos también con una intención divulgativa, y la parte dedicada a la dominación política, el libro tiene tres partes: dominación política, dominación tecnológica y dominación ideológica. Y la parte dedicada a la dominación política se refiere precisamente a elementos sustantivos de nuestro presente y nuestra historia. El primer capítulo es el parlamentarismo como sistema de dominación. Aquí explico mis diferencias con todas las formas de parlamentarismo. En la Constitución de 1812, la que introduce el sistema parlamentario como negación del sistema asambleario popular que había antes. Pero el texto que se refiere a la crítica de la Constitución es el siguiente, es el capítulo 2, que dice: los inicios del vigente orden de dictadura política, la Revolución Liberal Española 1812-1876. aquí creo que se explica de una manera bastante sintética, cronológicamente, el porqué de la Revolución Liberal, el porqué del Movimiento Ilustrado, qué va a significar, etcétera. Pero luego en mi página pues estoy haciendo textos más pequeños. Por ejemplo, ahora quiero hacer uno sobre la Milicia Nacional. No sé si os suena, la Milicia Nacional fue el organismo represivo que sale de las Cortes de Cádiz. Entonces lo voy a titular de la única manera que puedo, luego me llamarán terrorista verbal, pero lo voy a titular de la siguiente manera: la Milicia Nacional, una organización criminal al servicio de la Constitución de 1812. O sea, no se me ocurre otra palabra más que organización criminal para definir a la Milicia Nacional. La Milicia Nacional es un cuerpo de policía que trituró el mundo rural, lo destruyó, lo llevó a una guerra civil, una guerra civil olvidada, la de 1821-23, que es muy difícil encontrar un libro de texto que la cite. Y sin embargo, allí fue el mundo rural donde fue destruido, sobre todo eso en esa guerra, aquí en Andalucía. También yo recuerdo, por ejemplo, una crónica que yo leí de Málaga, cuando se ponen en marcha las medidas de la Constitución de 1812, pues la gente en los pueblos se subleva, coge las armas y se tira al monte, ¿no? Y leía un comentario de la provincia de Málaga cómo mataban a la gente de 400 en 400, ¿no? Lo cito aquí, un tal coronel Gutiérrez cogía las partidas, las ataba, a partir de gente que salían a defender su manera de vida, su comunal, la autonomía del municipio, las formas de ayuda mutua y tal, frente a la modernidad. Y bueno, pues les ataban con cuerdas y les pasaban a la bayoneta sin más. Esto es el sur de la península. Bueno, tengo un libro sobre Asturias que dice exactamente lo mismo, exactamente. Entonces esta parte de nuestra historia se nos ha ocultado. Más allá de la política, creo que debemos luchar por una comprensión objetiva de nuestra historia. Es decir, por nuestra historia como verdad. Que nos dejen entender lo que sucedió. Que no nos cuenten más mentiras. Que los libros de texto de los colegios y de las universidades dejen un sitio para la verdad. Entonces, mis libros intentan modestamente abrir ese espacio a la verdad. Incluso al margen de la política. Porque la política viene después, naturalmente. Tengo una posición política ante la Constitución. Pero la política tiene que deducirse de la verdad. Y la verdad son estudios como estos que no se citan, ¿no? Yo aquí en el libro que vamos a comentar hoy tengo un estudio del carlismo. El carlismo es uno de los fenómenos más difícil de analizar de nuestra historia. Entender qué fue el carlismo, bueno, yo recuerdo que es un texto, el texto es un texto breve mío, si no son más de 30 páginas. Sin embargo, yo en ese texto trabajé muchos años. Parece mentira, pero le dediqué muchos años de estudio, muchas lecturas, muchas reflexiones. No basta solo con leer, tienes luego que reflexionar. Los libros tienen que ser un preámbulo a la reflexión. No puedes decir, ya me lo ha explicado este libro. No, eso nunca. Los míos tampoco, por supuesto. Entonces, y quedé muy contento, y las cosas que voy leyendo luego de mi análisis del carlismo, pues he visto que tienen bastante congruencia, están bastante de acuerdo con la verdad histórica. Porque para mí la historia es sobre todo historia. La política luego. La política no puede estropearlo todo, no puede estar en todo. Es muy importante, no lo niego, pero hay que poner como un límite a la política, ¿no? Porque si hacemos la historia desde la política, pues no puede ser. La historia hay que hacerla desde los hechos, lo que pasó y ya está. Y luego nos pueden gustar o no según nuestras posiciones políticas actuales. Pero tenemos que aceptar incluso esa parte de la historia que es como es, que no nos guste. Bueno, entonces, tengo pocas, si alguien quiere acercarse luego cojo. Yo tengo aquí una declaración que es en el 200 aniversario de la Constitución Española de 1812, denunciar el régimen de dictadura política, constitucional, partitocrática y parlamentaria. Esto sí es política, ¿por qué? Porque la Constitución actual es continuación de la de 1812. Nosotros ahora estamos gobernados por la Constitución de 1978, que es una de las constituciones que sale de aquella, ¿no? Junto con la de 1837, tal, ¿no? Entonces hay una lista de constituciones. Entonces esto sí es un panfletillo que yo me fabriqué, ¿no? Entonces esto sí es política, pero es un intento de vincular la política a los estudios del pasado. Bueno, pues aquí lo dejo, si luego alguien quiere coger, no lo reparto a todo el mundo porque no hay para todo el mundo. Quiero decir también que sobre el pasado, un estudio, digamos, más sistemático, con muchas citas de fuentes, por si alguien quiere un poco trabajarse el asunto, está aquí. Todo el capítulo primero del libro está dedicado al análisis de la historia en los últimos 200 años. la historia en los últimos 200 años, como es política, ha sido muy falseada, ha sido extraordinariamente falseada. Entonces, yo aquí he intentado hacerlo citando fuentes, es decir, quién dice tal cosa, quién lo dice o quién no lo dice, de tal manera que quien no esté de acuerdo puede acudir a fuentes. Incluso cito fuentes que yo estoy en desacuerdo con ellas. Alguna vez digo, bueno, también está la otra versión en este libro que da la otra versión distinta de la mía, pero para que sea el juego de las diferentes opiniones en las cuales nos podemos acercar más a la verdad que si escuchamos una. Aquí hay cosas interesantes. Creo en este libro, para mí fue muy satisfactorio profundizar en los orígenes del capitalismo. Los orígenes del capitalismo, aquí en lo que llamamos España, bueno, el capitalismo ya existía como tendencia, como fuerza social pequeña antes de la Constitución de 1812, pero es ella quien lo lanza, ¿no? Quien lo lanza a partir de toda la legislación y todos los cambios sociales, demográficos, económicos que va haciendo la Constitución. Entonces, este libro pues sería, digamos, la versión más quizá rigurosa. Luego hay otro segundo texto que me acaban de sacar, que es Pensar el 15M y otros textos, que es este de aquí, el cual es un trabajo que hemos hecho conjunto. Es un trabajo en el cual yo tengo primero Pensar el 15M, mi parte se llama así solamente, luego están los trabajos de María Prado Esteban. Me parecen muy muy interesantes, quizás lo mejor del libro, es breve pero es lo mejor, en la que ya hace algunas observaciones sobre la función de las mujeres en el 15M. Esto ha resultado muy muy conflictivo, muy conflictivo. En un local del 15M de Madrid que se llama El Gato Negro hicimos hace 15 días una presentación de este libro, y claro, rápidamente, en cuanto llegó el turno de palabra, la gente se dirigió rápidamente a Prado para hacerle preguntas y discrepar de ella o apoyarla y tal. En realidad, a través de ella fue cómo se nucleó el debate. Y luego está muy interesante también 6 encuestas que hace mi amigo Fran G. Rubio a gente del 15M. Les pasó un cuestionario, alguna gente hace posiciones muy diferentes de las mías. En concreto, una de las personas que contesta la encuesta critica a mis posiciones con bastante energía. No hay ningún problema, yo difundo el libro, quiero decir que no tengo ningún problema con dar salida a la gente que me critica. Si alguien se molesta en entrar en mi página, verá que allí hay una sección que se llama críticas recibidas, y yo voy allí acumulando las críticas que me van llegando. Como dice la gente, dice, algunas dicen cosas muy fuertes, sí, bueno, pero para mí la libertad de crítica es sagrada, ¿no? Y luego de vez en cuando las voy contestando, ¿no? Ahora he contestado a una que lleva colgada 10 meses, iré contestando a otras, pero tenemos que crear una sociedad donde la libertad de crítica como una forma particular de la libertad sea real. No hay ningún problema para discrepar o para estar muy en desacuerdo. Lo que importa es que triunfe la libertad de expresión, la libertad de crítica como manifestaciones particulares de la libertad de conciencia. Entonces, por eso aquí aparece uno de los entrevistados, pues bueno, lo diré, él dice que mi idea de un mundo gobernado por asambleas es una idea romántica que yo he sacado del mundo del pasado, del Consejo Abierto, porque yo estoy muy volcado en el estudio del mundo del pasado y eso no es aplicable a las sociedades modernas. Bueno, es una opinión, yo creo que sí es aplicable, no hay mayor dificultad, pero yo voy a seguir, si quieren, con mi romanticismo y explicando el mundo del pasado asambleario y el mundo del futuro, que espero que también sea asambleario, ya que el del presente no lo es, salvo de forma rudimentaria. Bueno, pues este libro, la verdad es que ha estado muy acogido, ha sido bien acogido por el público, por la gente, y se está haciendo una distribución interesante. Yo me enfrenté al fenómeno 15M como un miembro más, no entendía al principio lo que era, y lo que inicié fue un proceso investigador. Por eso la idea clave es pensar, siempre lo digo. No fui corriendo allí a las asambleas a hablar, porque mi idea es que cuando uno no entiende algo, lo que tiene que hacer es callarse. Y entonces estuve mucho tiempo callado, y solo cuando empecé a comprender un poco de qué iba el 15M, qué significaba como acontecimiento importante, ahora está muy disminuido, pero ha sido algo muy importante, ¿no? Algo que hará historia, sin duda, ¿no? Pues lo reflexioné y escribí sobre él hasta hoy, ¿no? Hay muchas versiones, hay muchos libros, quizá ya más de 15 que yo tenga contado sobre el 15M. o quizá se acerquen a 20 ahora. Bueno, en general la producción del 15M es muy flojita, es muy flojita. El análisis que hacen son muy débiles, son casi todos, algunos escapa, libros muy coyunturales, muy, bueno, pues un poco de panfletistas, ¿no? Yo quería escaparme del mundo de lo panfletista y entrar en una reflexión, ¿no? El 15M, dentro de los grandes problemas de la hora, de nuestra época, que son problemas bastante gordos, ¿no? Bastante gordos y que, bueno, pues incluso agobiantes, como sabéis, ¿no? Bueno, hechas estas intervenciones, estas explicaciones previas, pasamos al libro. No sé si coger la versión antigua o la versión moderna. Cogeré la versión moderna. Quiero decir que sobre todo este asunto también hubo, aquí hay una persona que estuvo en La Cabrera, se hizo una, en un pueblo de la provincia de Madrid pequeño, en La Cabrera, y fue muy interesante porque se pudo hacer un debate relativamente interesante sobre lo, también lo que ha significado la asamblea en el mundo tradicional, el concejo abierto. Es un pueblecito allí a pie de la Sierra de La Cabrera, en la comunidad de Madrid. Y bueno, más y más gente se siente interesada. Desde luego, yo os animo mucho a que recuperéis el pasado, todo lo que se pueda, pero hay que recuperarlo no con un sentido arqueológico, sino con un sentido de actualidad. La actualidad, el pasado como presente y el pasado como futuro, esa es mi obsesión, ¿no? Y ahora pues estoy muy contento de que eso haya funcionado. Bueno, cogiendo la edición moderna, el texto se estructura en 8 partes y voy a explicar brevemente cada una de ellas. La primera es una presentación muy breve por mi parte, en donde digo que siempre me ha interesado mucho el mundo rural, pero que he intentado interpretarlo de otra manera diferenciada. Yo he querido lanzar una mirada nueva y una reflexión nueva sobre el mundo rural inmediato, no el de hace 1000 años, sino el de hace 30 años, el de hace 40, antes de que se colapsara. El mundo rural tradicional se colapsa en los años 60-70, en Galicia más tarde, incluso en Galicia en los años 90. Hasta los años 90 todavía pervivía las maneras de existir y la cosmovisión rural. Y por eso yo tengo un libro que no he traído, porque esto está alejado de Galicia y está en gallego-portugués, y no lo he traído, es una pena, porque me hubiera gustado traer algún ejemplar, dedicado al mundo rural gallego. Es un libro que ha tenido mucha difusión allí y curiosamente, yo que no tengo nada que ver con Galicia, pues se ha convertido en un libro de lectura de mucha gente, sobre todo también porque, claro, yo lo escribí en castellano y un equipo lo tradujo al gallego-portugués muy bien y está entonces muy valorado también por el uso que hace de la lengua, ¿no? Por la calidad del lenguaje, de la traducción, es muy valorado. Entonces, la presentación es muy breve. Luego viene el antimaquinismo rural y la mecanización de la agricultura bajo el franquismo 1936-1970. Esto es una cuestión muy interesante para Andalucía porque se plantea cómo influyó las máquinas en el éxodo rural. Ya sabéis que casi 6 millones de personas en todo el país abandonan el mundo rural entre 1955 y 1970. Casi 6 millones de personas. Entonces, ¿qué función tenían las máquinas? ¿Las máquinas eran positivas, eran negativas? ¿Qué ha significado la mecanización o maquinización de la agricultura? Bueno, pues yo aquí lo estudio, tengo que decirlo, un trabajo muy cuidadoso, me llevó mucho tiempo hacerlo, lo que es nada más que un artículo largo, ¿no? La conclusión muy curiosa es que aquí fueron la gente del campo la que se opuso a las máquinas, antes de la guerra civil las máquinas eran combatidas. Eso es muy distinto de lo que pasó en el resto de Europa. En el resto de Europa llegaban las máquinas y la gente se iba, las máquinas echaban a la gente y la gente se iba a la ciudad o a las zonas industriales. Aquí eso no sucedió, llegaban las máquinas y ¿qué hacía la gente? Quemarlas. Sí, eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿por qué la agricultura no se hizo moderna y tal? Porque la gente rechazaba la modernidad. La conclusión que se llega cuando se estudia el mundo rural de la península ibérica en comparación con otros espacios europeos, que aquí ha habido un aferramiento único en la historia de Europa a la cultura tradicional rural. Es decir, aquí, bueno, por ejemplo, cuando en las zonas de latifundio en Andalucía se hacía un intento de sacar las máquinas, siempre tenía que ir la Guardia Civil protegiéndolas, siempre. Incluso cuando flojeaba la protección, se quemaba. Detrás de eso hay una cuestión muy obvia. La gente no quería las máquinas porque sabía que les expulsaban de sus pueblos y de una forma de vida que ellos valoraban. Quedémonos con esta idea. Ellos valoraban esa forma de vida. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué lo valoraban? ¿Eran tontos? O sea, porque se ha dado una visión tremenda, hambre, miseria, no sé qué. Bueno, esto no es verdad, no es verdad. Fue verdad en la posguerra, porque toda Europa pasó hambre en la posguerra. La gente ha de saber que en Alemania y en Inglaterra se pasó mucha hambre después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el fenómeno del hambre aquí no fue algo excepcional, ¿no? O sea, entonces ha quedado un recuerdo del hambre de la posguerra que se aplica antes de la guerra civil. Pero lo que nosotros tenemos es una sociedad rural, digamos, alterada por un acontecimiento excepcional que es la guerra civil. Hay que estudiarla como era antes de la guerra civil. Entonces, yo aquí establezco varios testimonios en donde la gente no despreciaba su mundo, avaloraba su mundo. Y eso es algo que yo ya sabía, pero aquí en este texto lo fundamento. Bueno, sigamos. El capítulo siguiente es reflexiones sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional. Este texto lo hice justo un día antes de entregar al editor todo, y dije, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, yo soy muy aficionado a la música tradicional, y que ahora se está muriendo ahora exactamente, y quería escribir algo sobre cómo era la fiesta, cómo era la idea de la fiesta. La idea de la fiesta actual ha cambiado radicalmente, no tiene nada que ver como era hace 60 años, ¿no? Entonces, estudiar esa idea de qué era divertirse en el mundo rural, en contraposición a que es ahora divertirse, si lo de ahora podemos llamar divertirse, ¿no? Entonces, claro, hay unas conclusiones muy, muy diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, es muy distinto la fiesta actual, que es una fiesta por consumo, y en donde el sujeto es observador, a la fiesta tradicional, donde no había consumo, y el sujeto era también el creador de la fiesta. Y era una fiesta convivencial. La gente creaba la fiesta, mientras que ahora solo compra la fiesta. Entonces hay diferencias sustantivas ahí. Entonces ahora el individuo es un espectador, antes era el creador de la fiesta. Entonces hago un repaso, pues, a instrumentos musicales que han sido fundamentales, ¿no? Fundamentales, pues, bueno, tengo que decir los que a mí más me gustan. Yo soy muy aficionado a la gaita, al rabel, sobre todo estos dos instrumentos siempre, bueno, pues siempre que puedo escucho sobre todo la gaita zamorana, es lo que más me gusta, ¿no? Y bueno, pues hay dos mundos, y esos dos mundos reflejan el cambio, ¿no? Dos maneras de entender la diversión. El texto es breve, pero esto nos puede ayudar a entender el cambio que ha habido. Hoy vivimos en una sociedad en la que, bueno, en mi caso eran mis padres, en el caso de la mayoría de la gente que hay aquí son vuestras abuelas y abuelos, era distinto su concepción del mundo, su escala de valores era muy distinto. Y lo curioso del todo es que ellos creían que eso era bueno. O sea, eso era bueno. Es curioso que hasta hace muy poco ibas a un pueblo y veías a gente haciendo música de rabel. Y a lo mejor en la iglesia románica del pueblo de al lado había un rabelista representado. Casi todas las iglesias tienen rabelistas. Ves una iglesia del siglo XII y ves allí gente tocando el rabel, ¿no? Entonces dices, bueno, hace 800 años estaban esta gente tocando el rabel y ahora también siguen, ¿no? O la pandereta. En el mundo tradicional, sobre todo en la mitad norte de la península, el rabel era el instrumento masculino y la pandereta femenino. ¿En cuántas iglesias románicas ves en un canecillo el rabel y en el de al lado la pandereta, ¿no? Y entonces, un mundo que ha estado prácticamente igual, aunque eso es una ilusión, eso es falso, ha cambiado muchísimo, 800 años, súbitamente en 50 se desploma en 50, ¿no? Por acontecimientos políticos muy curiosos, ¿no? Aquí en Granada tuvo mucha importancia el maquis. Mi interpretación del maquis que defiendo aquí, que por cierto lo he aprendido de una mujer que estudia el maquis en Teruel, yo cuando leí ese libro, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Leemos un libro y de repente leemos algo que nos abre los ojos, ¿no? Y dices, es verdad, lo que dice esta mujer es verdad. Se llama Mercedes Juste, ¿no? Y ella dice, bueno, ¿cómo podemos interpretar el maquis? ¿Qué es el maquis realmente más allá de las batallitas de tal, ¿no? Entonces ella lo estudia en una de las provincias donde hubo más maquis que es en Teruel, ¿no? También aquí en Granada. Dice, es de sentido común. El maquis fue la resistencia campesina al franquismo, que era la modernidad. O sea, la resistencia del mundo rural, la última resistencia, es el maquis. Entonces yo dije, claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes, no? Y entonces inmediatamente lo incorporé, el texto de esta mujer, sobre todo sus ideas, al análisis mío del mundo tradicional. Daros cuenta además que coincide, ¿no? El maquis se derrumba entre los años 1948 y 1952. El maquis es vencido y entonces la inmigración a las ciudades sucede a partir del año 1955. Quiero daros un dato. No consideréis al maquis, como mucha gente, como un fenómeno de minorías. 60.000 personas fueron detenidas por colaborar con el maquis. 60.000 personas. teniendo en cuenta que solamente uno de cada cinco o seis de los que colaboraban realmente fue detenida, multiplicar os da una idea de que fue un verdadero movimiento de masas. Pero hay un momento en que el mundo rural se ve vencido, no puede hacer frente al fascismo y entonces, bueno, busca una salida, que es la negación de sí mismo, la huida a las ciudades, la huida a las áreas industriales, y entonces es toda una cultura, toda una civilización, toda una forma de divertirse, todos unos saberes sobre agricultura, sobre ganadería, sobre construcción, que se desploman. Eso durante un tiempo a casi todo el mundo le parece bien, pero cuando hemos visto los efectos de ello, ahora hacemos un esfuerzo por recuperar. La gente se va al campo, busca una forma de vida más acorde con la naturaleza, miramos con simpatía las pequeñas aldeas, y es de ese estado de ánimo de donde surge mi libro. Mi libro intenta, digamos, nuclear y racionalizar ese estado de ánimo en el cual lo rural pasado, lo rural no tecnológico, es considerado como bueno. Pero yo no lo considero bueno únicamente porque sea antitecnológico, sino por sus cualidades políticas y morales. Por ejemplo, por la convivencia. El mundo tradicional yo lo defino por un rasgo principal, se pueden definir por muchas maneras. Era una sociedad convivencial. Una sociedad convivencial, eso quiere decir que la convivencia era el bien más deseado por la gente suya. ¿Cómo definimos ahora nuestra sociedad? Es muy claro, es una sociedad anticonvivencial, ¿no? Es una sociedad donde la convivencia no es valorada. Vivimos en una sociedad hobbesiana del Thomas Hobbes, el autor, ¿no? Este autor inglés del siglo XVII, que nos anima a crear un orden social donde el ser humano sea lobo para el ser humano, ¿no? Tiene que ser una sociedad de lobos en las cuales todos nos agredimos. Entonces esa sociedad hobbesiana es la que ahora se ha realizado. Es la sociedad de la guerra de todos contra todos. Ahora lo vivimos. En nuestra vida diaria vivimos en un conflicto permanente de todos contra todos. Todos contra todas, todas contra todos, todos contra todos y todas contra todas, ¿no? Ya lo han logrado. Para eso se destruyó la sociedad rural tradicional, que era una sociedad de la convivencia, de la ayuda mutua, de la asistencia mutua, en la cual lo colectivo vivía junto a lo individual. Nosotros ahora se nos ha negado una parcela de nuestra vida, que es la vida colectiva. Solo tenemos una vida individual. Como eso no es posible, porque lo individual no puede vivir sin lo colectivo, entonces no tenemos vida individual tampoco. Por lo tanto, somos no seres viviendo en un no mundo. Esa es nuestra situación actual. No seres que viven en un no mundo. O sea, esto es una no sociedad y nosotros somos no seres. Yo, en algunos libros míos, he usado una expresión que es seres nada. Entonces hay que ver en el proyecto estratégico del Estado y del capitalismo la función que desempeña la destrucción de la sociedad rural. Esa destrucción tenía que dar pie a la sociedad de la guerra de todos contra todos, que es la que vivimos ahora, ¿no? Claro, luego después leemos alguna revista y dicen, la depresión es la enfermedad por excelencia de nuestra época. Claro, ¿cómo no va a serlo, no? Los seres humanos necesitamos la convivencia y el afecto, lo necesitamos más que la comida. Las dos grandes necesidades espirituales del ser humano son la necesidad de verdad y la necesidad de afecto. Si hay un ambiente social en que las dos son negadas, porque en vez de verdad tenemos propaganda y en vez de afecto tenemos conflicto, entonces, claro, el ser humano languidece, la sociedad actual languidece. Es una sociedad que está mal estructurada y que tiene que ser destruida por una revolución integral en su totalidad. Ahora nosotros hemos llegado a un momento de la historia en que tenemos que reconstruir la vida colectiva y tenemos que reconstruirnos como sujeto. Hay que reconstruirla de abajo arriba, pero hay que reconstruirla en su casi totalidad. Y el mundo tradicional nos puede dar muchas soluciones a problemas actuales, pero no todas las soluciones, no todas las soluciones. Hay cosas que el mundo tradicional no puede aportarnos, algunas sí, y otras nos puede aportar soluciones, pero solo parciales. Por ejemplo, el mundo del comunal. Hay gente que interpreta el comunal como un acontecimiento económico, como una realidad económica, que había grandes extensiones de tierra que eran propiedad de los pueblos, propiedad de los vecinos. Esto era muy interesante porque allí tenías parcelas para hacer agricultura, sacabas madera, sacabas leña, sacabas piedra, podías hacer caleras para hacer casas, tejeras para hacer la teja, llevabas el ganado a pastar, frutos silvestres. Pero la esencia del comunal no es la economía, sino enfrentamos a la reflexión de nivel comunal con un criterio económico, estamos equivocados. Hay que tener en cuenta que otra de las características malditas de la sociedad actual es el economicismo, la exacerbación de lo económico. Esto no tenemos que aceptarlo. Porque, en definitiva, en el mundo tradicional esto no sucedía. Lo económico no era tan exageradamente valorado como ahora. Entonces hay un autor navarro, que yo lo cito, Felipe Esquiroz, que dice... Es otra frase que cuando yo estaba haciendo el libro hace 4 años me iluminó. Dice él, no podemos entender el comunal sin entender el espíritu de comunalidad. El espíritu de comunalidad es la clave. ¿Cómo él lo explica en un estudio sobre el comunal en Navarra? Dice, como esa disposición de ánimo que lleva a la gente a ayudarse una a otra, a considerarse miembro de una comunidad humana en la que existe la concordia y no el conflicto. Dice, y para que exista la concordia y no el conflicto, se decidió que la propiedad privada quedara reducida a su mínima expresión. Porque la propiedad privada es una fuente de conflicto. Entonces, si interpretamos el comunal como una estructura económica o una relación económica que sirve a una idea del mundo en la cual el nosotros y la convivencia está por encima del egotismo y las formas, digamos, perversas de relación de unos con otros de las sociedades capitalistas avanzados, entonces empezamos a comprender lo que es el comunal. Pero si lo entendemos porque era gratis, porque se vivía, bueno, no se pagaba, es verdad, se sacaba todo de allí, pues no lo entendemos, porque son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Y daros cuenta la importancia que ha tenido aquí el comunal, ¿no? El comunal, ha sido destruido por el Estado, ha sido el Estado lo que le ha ido destruyendo a través de procesos legislativos y también acciones de hecho, al menos desde el siglo XIV. Dentro del proceso de la legislación contra el comunal, pues la más importante ha salido de la Constitución de 1812, ¿no? Si a mí me preguntaran dos razones para rechazar la Constitución de 1812, dos solas, yo diría, una, rechazó el Consejo Abierto, la Asamblea Vecinal, dos, destruyó el comunal. Por lo tanto, eso ya a mí me sirve para considerarme beligerante contra la Constitución de 1812. No podré aceptar nunca ninguna norma legal, ningún orden que haya destruido estas dos formas de convivencia humana que son sustantivas. Y eso es, ahora, esto tiene que quedar claro, porque es ahí el conflicto con ellos. Luego, he avanzado en un texto hasta 18 razones, pero estas dos son las más importantes. Daros cuenta que los estudios que se han hecho sobre el comunal hablan de 17 millones de hectáreas. 17 millones de hectáreas que son privatizadas y vendidas. Pero, claro, eso es muy difícil porque se hizo pueblo a pueblo y es muy difícil hacer las estadísticas. Hoy día se conservan todavía unos 4 millones de hectáreas de comunal. Más o menos que, por cierto, el Estado los quiere vender como una forma de enjugar el déficit que ellos tienen. Como se han arruinado, pues ahora quieren vender el comunal, ¿no? Entonces, 17 millones de hectáreas es mucho, porque la agricultura actual son 19 millones. No todo el comunal que había antes se dedicaba a la agricultura, pero una parte importante. Entonces, cuando llegamos a Andalucía, a petición de un amigo, me dijo, oye, Félix, hazme algo sobre el comunal en Andalucía. Yo dije, bueno, yo ahora no tengo tiempo, pero si quieres, busco bibliografía y te lo envío, ¿no? Entonces, voy a leeros algunos títulos sobre el comunal en Andalucía, porque esta lectura os dará una idea de la importancia que tiene, ¿no? Para quitar el mito de que el comunal, sobre todo, es un asunto, por ejemplo, de Cantabria. En Cantabria, hasta hace 100 años, quizá el 95% de la tierra es comunal. Hay un estudio de comarcas en la provincia de León, en el norte de la provincia, que todavía en los años 70, o sea, hace 40 años, el 96% de la tierra era comunal, ¿no? Pero parece que Andalucía no es así. Y no, también había mucho comunal. Por ejemplo, un libro muy interesante, La tragedia de los cerramientos, desarticulación de la comunalidad en la provincia de Granada, de Antonio Ortega Santos. Este es un libro interesante, lo que pasa es que tiene un enfoque muy economicista, no entiende que el comunal es una relación humana y lo que hay detrás de ellos es realidades humanas, no solamente si la tierra es privada o colectiva. Hay que trasladar, profundizar a ese nivel de análisis, al nivel de lo humano, no quedarse solo en lo económico. Luego, privatización y agresiones a los montes públicos jienenses durante la segunda mitad del siglo XIX. Eduardo Araque Jiménez. Esto es muy interesante porque explica cómo la provincia de Jaén hasta finales del siglo XIX era un gran bosque, ¿no? Y entonces fue cuando se empezó a meter el olivar. El olivar en realidad es una realidad muy nueva. el olivar masivo que nosotros conocemos aquí es algo que no es anterior a 1880, ¿no? Entonces es muy interesante. Esto, luego podemos hablar un poquito de ello, originó un colapso medioambiental. El olivar es una cosa nefasta, yo en mi libro le digo de todo, ¿no? Porque el olivar es un cultivo industrial que ha destruido el bosque anterior. Y entonces en ese proceso de destrucción hubo un cambio climático perceptible. Incluso él cuenta como todas las sierras, esta que hay en Jaén, pues cuando se destroza el arbolado, claro, pierden la cubierta vegetal y se queda la roca madre, que ya no es, ¿no? Y quizá en algunas de las zonas tuvieran hasta un metro de cubierta vegetal, luego la erosión lo pierde todo esto y se origina una verdadera catástrofe ecológica, ¿no? Aquí tengo yo un texto que siempre leo, que se llama Erosión y desertificación, heridas de la tierra. Es un libro de un señor que se llama Francisco López Bermúdez. Él dice esto del proceso desamortizador. O sea, la desamortización era simplemente llegar a los pueblos, coger trozos de comunal y venderlos a propietarios privados, quedándose el Estado con el dinero. Así de fácil era. O sea, digámoslo claramente, el Estado robó las tierras a las comunidades rurales. Las robó. Luego les dijo que les iba a dar bonos del Estado al 3% anual. ¿Qué pasó luego? Los bonos se despreciaron, no valían nada, no pagó el 3% correspondiente. Total, que los propietarios privados se quedaron con las tierras. El Estado se quedó con el dinero y los campesinos se quedaron sin nada. Y es así como se construyó la sociedad actual. Pero el señor Francisco López Bermúdez dice esto del proceso desamortizador. Es bien simple. La desamortización fue la destrucción forestal más grave de la historia de España. Textual. Página 107 de su libro. Lo voy a leer otra vez. La desamortización fue la destrucción forestal más grave de la historia de España. Por tanto, una de las acusaciones que hay que dirigir contra la Constitución de 1812 es de ecocidio. La Constitución liberal creó un ecocidio. Y lo hizo a través de las leyes desamortizadoras que surgen de ella. El decreto de 1813, que lo promulgan las propias Cortes de Cádiz, y luego la ley de 1855, que aunque no, ya entonces no estaba vigente la Constitución de 1812, pero sí estaba vigente otra Constitución, la de 1845, que era continuadora, ¿no? La Constitución de 1845 son pequeños cambios en la de Cádiz. Bueno, pero quería explicar esto. Ya he citado dos libros sobre el comunal en Andalucía. Luego dice, usurpación de tierras y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV, de alguien que se llama de apellidos Carmona Ruiz. Muy interesante. Ya significa que en el siglo XV se empieza a usurpar comunales, esto es cierto. En torno a los orígenes de Andalucía, la repoblación del siglo XIII, Manuel González Jiménez, un libro muy interesante de historia que destruye muchos mitos sobre lo que fue aquí, el problema del Andalus y todo esto, toda esta visión mitificada que hay sobre el Andalus que no tiene ningún fundamento, porque el mundo andalusí era el mundo de la gran propiedad, de los grandes terratenientes y de la agricultura comercializada. Eso queda muy claro, por ejemplo, en Jaén, donde bajo el periodo andalusí lo que se hace es crear ya una especie de gran producción aceitera en la cual los procesos de destrucción medioambientales se ponen en marcha, ¿no? Luego tenemos aquí otro texto que es un estudio sobre el funcionamiento de los sistemas asamblearios o de autogobierno ya un poquito degenerados, que se llama la Junta Comunal de Güéjar Sierra, de Martínez Lumbreras. Creo que esto es un pueblo de aquí, de la provincia de Granada. Sí, este libro lo leí yo con interés. Bueno, se nota un poco que el autor se autocensura un poquito. Quizás sabía más de lo que dice. Eso lo hacen mucho los autores, lo hacemos. Ya está bien dado, claro. Para no chocar demasiado con la gente, dice, bueno, esto no lo voy a decir, porque si no, voy a tener líos y te autocensuras, ¿no? Y yo creo que este hombre se autocensura un poquito, ¿no?